Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Vázquez. Les doy la bienvenida a Cocina al Vacío, un espacio enigmático donde la cocina y la historia se fusionan para dar origen a todo esto que llamamos gastronomía. En esta ocasión tenemos una invitada especial. Saludos, mi nombre es Venecia Denis del programa Aloe y Abejas y es un placer estar aquí de nuevo. Y bueno, en esta sesión vamos a dar continuidad a la sesión de vinos. Vamos a hablar sobre vinos generosos y cómo catar un vino. Y empezamos. ¿Vinos generosos o de postre? Existe otra clasificación en la que se engloban los vinos empleados como postre. Entre ellos se encuentran los vinos como el Oporto, el Jerez y los de cosecha tardía. Bueno, en esta sección les hablaré sobre qué es un jerez. Los vinos de Jerez son muy conocidos en todo el mundo. Existen secos y dulces. El más conocido es el vino fino por sus aromas a mantequilla avellanada. El segundo, ligeramente más oxidado que el anterior, se llama amontillado. Son marcados aromas a nuez. El tercero se llama oloroso y los hay de dos clases, seca y dulce, con aromas de chocolate y café. Finalmente, llegamos a los reyes de la clasificación. Se trata de vinos difícilmente iguales, que gran carga azucarada provienen de la deshidratación de la uva en el campo o de su nivel alcohólico alto. Su nombre, Pedro Jiménez, ha mencionado de una uva con la que están hechos. Algunos de los vinos anteriores pasan el proceso de criadería y soleras típicos del Jerez. Estas elaboraciones con uva pacificada por deshidratación en el campo, fermentados con levaduras resistentes al azúcar. Posteriormente, se encabezan, es decir, su nivel alcohólico se eleva con alcohol brandy antes de ser embotellados. Y ahora los Oporto. Los Oporto son vinos que se desarrollan entre Porto u Oporto y la zona del Douro, que es donde vienen las uvas. Una vez que el vino se elabora en la zona citada, se transporta para su envejecimiento a la ciudad atlántica de Porto. Son vinos encabezados con hasta 20% de alcohol como media y elaborados con una composición de más o menos 15 uvas, entre ellas la tinta Roriz y la Touriga Nacional. El envejecimiento se lleva a cabo en barricas durante varios años para luego reposar en botella. Los Oportos pueden ser de año, llamados vintage o tawny, que son mezclas dañadas. Cosecha tardía o vinos de postre. Por último, existen los vinos de cosecha tardía, que se elaboran con uvas deshidratadas en el viñedo, pero sin adición de alcohol. Son de tres tipos. Cosecha tardía. Son los vinos elaborados con una uva desecadas por haber cosechado tarde, con una pacificación notoria en el viñedo debido a la deshidratación por insolación. Estos vinos suelen ser dulces y con características aromáticas a frutos tropicales como el lichi, guayaba y maracuyá. Y ahora siguen los ice wine. Constituyen otra clase de vinos deshidratados, pero en este caso hay que dejar que el invierno arribe con sus temperaturas bajas para que congele la uva y el exceso de agua no integrada en los azúcares. La temperatura ideal ronda los 10 grados bajo cero. Este tipo de vino se elabora con las uvas en el viñedo y con la expectativa de que el invierno sea entre rápido y frío, como en Canadá. Parte de la elaboración se hace con temperaturas para cuidar que la uva guarde sus propiedades. Botrytis cinerea. El tercer tipo de vino se elabora también dejando la uva en el viñedo para que un hongo llamado Botrytis cinerea la contamine. El hongo se introduce en la piel de la uva sin romperla y la deshidrata desde adentro, sin maltratar al grano. Son vinos difíciles de conseguir porque la contaminación del hongo se da solo en ciertas zonas de Sauternes y Tokaj. La carga de azúcares de esta uva es alta. Después de la fermentación también suele quedar azúcar en la uva para endulzar el producto. Una característica de todos los anteriores vinos es la alta acidez, lo cual ayuda a la longevidad y también a que la degustación de uno no se sature o se empalague con el azúcar del vino y pueda continuar la degustación. Y bueno, de aquí vamos a pasar a hablar de la barrica. La barrica es una parte muy importante de los vinos, de estabilidad, aroma y equilibrio. Por ello, muchos pasan por un proceso de envejecimiento en su interior. Todas las barricas del mundo son de roble. Los bosques más conocidos se encuentran en Francia, Estados Unidos y en Europa del Este. Las barricas suelen clasificarse en francesa o americana, cada una con características diferentes a causa de su climatología y especies de roble. Gracias a ellas, el vino gana en evolución, además de que recibe aromas y en muchos casos taninos. Para saber a grosso modo acerca de su elaboración, diremos que los árboles se cortan cuando rebasan los 70 años. Talado el árbol, se deja secar en el bosque por un tiempo y luego se cortan largas duelas o tablones que se apilan en el bosque para que se acaben de perder la humedad y este no siga trabajando la madera cuando se haga la barrica. Cuando la madera está lista para hacer la barrica, se cortan las duelas al tamaño y se unen con un cincho en la parte superior. Posteriormente se queman por dentro y al mismo tiempo que se calientan, pueden doblarse para crear la forma y ajustarlas con un cincho por la parte baja. Después se les da otro tostado según el requerimiento del cliente. Se le ponen las tapas y entonces puede emplearse para su elaboración del vino. Al principio es aconsejable envinar la barrica con un blanco. Por ello, el primer paso recomendable consiste en recurrir a los vinos fermentados en barrica o los que pueden meter por un tiempo en ella. Después de eso, se puede cambiar a los tintos, aunque también se estima meterlos desde el inicio. Para algunos estilos de vino, la barrica solo se usa por uno o tres o cuatro años. En estos casos, lo que se pretende es que la barrica aporte aromas, taninos y dome, con un poco de rudeza para los vinos. En estos casos puede usarse por más de 60 años, con resultados completamente diferentes, y lo que pretende es que los vinos ganen oxidación en la barrica y no aromas, a menos que en ella haya estado algún tipo de vino muy diferente al que se esté elaborando. También existen los chips y duelas, que se introducen en un tanque de acero inoxidable, con lo que le da carácter aromático a los vinos, más no equilibrio. Y aquí voy a dar un breve paréntesis para promocionar el libro. Es de Larús. Su título es El ABC del vino. Y el autor es Jesús Díez. Se los recomiendo que lo compren, es muy bueno. Trata casi sobre todos los temas relacionados con el vino. Y creo que es un libro muy básico que todo gastrónomo debe de tener en su biblioteca. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo para despertar los sentidos. Nuestros sentidos son 5. Y los utilizamos de acuerdo con la necesidad. Los ojos, el oído, son los más usados. Sin ellos no podremos llevar una vida normal. El siguiente sentido en ese orden es el tacto, que empezó a desarrollarse de manera más cotidiana con la moda de los spas, las terapias de masaje, etc. Enseguida tenemos el gusto, que ahora también ha ingresado a la moda con la nueva era de la gastronomía en el mundo. Aunque el olfato no deja de ser uno de los más importantes, lo tenemos olvidado desde que Darwin nos enderezamos. Y en lugar de seguir a las presas con el olfato, lo hacemos con la vista. Aún así, a diario utilizamos nuestros sentidos del olfato, aunque no tomemos conciencia de ellos. Nos ayuda a reconocer personas y lugares, a recordar sucesos que la memoria normal no puede. ¿Cómo olemos? El proceso de olfacción se lleva a cabo de dos maneras, por la vía nasal directa o por una vía retronasal. La vía nasal directa se pone en funcionamiento cuando olemos con la nariz en cualquier momento. En este caso, un vino contenido en una copa. En esta mecánica, los aromas suben por las fosas nasales hasta el bulbo olfativo. La vía retronasal exige sensibilidad para llevarla a cabo, aunque a diario recurrimos a ella. Lo primordial en este caso es que la boca esté conectada con la nariz, gracias a la cual se liberan presiones dentro de la boca cuando deglutamos, y los aromas suben por la parte posterior de la nariz y llegan al bulbo olfativo con más presión y carga. Para explicarlo de una forma más práctica, cuando el vino entra a la boca, los aromas se volatilizan más fácilmente por la diferencia de temperaturas que existe entre el medio ambiente, el vino, cuya temperatura ideal sería de 17 grados, a los 36 grados de nuestro cuerpo. En ese momento, mayor cantidad de partículas se volatilizan, por lo que tendremos la oportunidad de oler una amplia gama de aromas, o algunos que no hemos percibido por su escasez en la copa. Acto seguido, deglutinaremos el vino, para lo cual es necesario generar presión a fin que el líquido baje por la tráquea. Tal presión se aplica al cerrar la boca, y como las leyes de la física dicen que a toda acción corresponde una reacción, tendremos un desplazamiento en sentido opuesto, que subirá por la parte posterior de la nariz y llegará al bulbo olfativo con una mayor carga de aromas. Es verdaderamente interesante hacerlo y ver cómo se expresa al vino. Y bueno, sobre el origen de los aromas. Los aromas son partículas odoríferas, volátiles, que contiene cualquier elemento, sea este de la naturaleza o creado por el hombre. Todo huele a algo, con mayor o menor intensidad. Para que los aromas se perciban, deben de tener la capacidad de ser volátiles, pues de otra manera es imposible que los capte nuestra nariz. Los aromas en los vinos pueden tener orígenes muy diversos. En primer lugar, tenemos los que vienen del tipo de uva que estamos vinificando. Todas las uvas tienen una nota característica de aroma, y por eso las podemos identificar. Influyen además el medio ambiente y el suelo donde está plantada la vid. Ya que una zona de granito tendrá un olor mineral muy diferente a una zona de pizarra, o una zona de arena, o de cantos rodados. Otro punto a considerar se refiere a la maduración, ya que de acuerdo con el grado de maduración de los frutos de aromas difieren. El proceso de vinificación también es determinante, pues cuando ésta se realiza a temperatura baja, obtenemos unos aromas muy diferentes a cuando vinificamos a temperatura alta. Las levaduras aportan su peculiaridad, así como las barricas, según su origen, la mezcla de uvas y finalmente el desarrollo en botella. La suma de todo esto generará aromas diferentes, tantos como para contabilizar más de 800 en los vinos. ¿Cómo sería difícil entenderlo si en una guía que se ha elaborado una clasificación a partir del origen de los aromas, de los cuales se dividen en tres? Aromas primarios. Son los producidos por la uva y nos dan la oportunidad de descubrir el varietal. Se encuentran en la cáscara y se obtienen cosechando de noche. Vinificando en frío, se trata de aromas cítricos y muy florales. Aromas secundarios. Se producen durante la fermentación, cuando los precursores aromáticos se transforman en aromas. En ella, la interacción de la levadura es importantísima. Algunos de esos aromas son de mantequilla, pan, fermento, y llegan a producirse aromas estructurados como el chocolate, cuando se trata de plantas viejas. Aromas terciarios. Los aromas terciarios son los que se producen en la crianza del vino en barrica, así como en botella. Justo cuando el vino esté en su proceso de envejecimiento, se le puede llamar bouquet. Puede ser madera, animal, vainilla y olores torrefactos. Ahora hablaremos sobre los factores de percepción. Uno de los detalles climáticos que más afectan la percepción es la humedad. Cuanta más alta sea la humedad, mayor volatilidad de los aromas. Tomemos como ejemplo las siguientes situaciones. Si salimos de un avión en una playa, percibimos una gran cantidad de aromas en medio ambiente, en tanto que si lo hacemos en una zona desértica, resultará más difícil oler o incluso las cosas más aromáticas. Otros aspectos como la temperatura del vino, la del ambiente de un lugar y la oxigenación del vino, el tiempo que estuvo en la copa. Hay muchos detalles por considerar, por lo mejor no es ahornar más en ello, porque si seguimos en esta senda, nos olvidaremos de beber vino. La cualidad y calidad de un aroma tiene su importancia, ya que algunos vinos presentan un aspecto reducido. Es decir, tienen pocos, pero todos muy intensos. En este caso, deberemos analizar los aromas cuantitativamente, mientras que los vinos cuyos aromas sean más sutiles y tengan una amplia gama, lo haremos cualitativamente. Y bueno, ahora hablaremos sobre los supercatadores. Existen personas con la sensibilidad olfativa y el gusto muy desarrollados. Es un rasgo hereditario y puede potenciarse con el paso de los años. Algunos se dedican a la industria de la perfumería y se les llama narices, por su gran desarrollo olfativo. También existe la contraparte, es decir, las personas que no pueden oler por alguna deficiencia y se les llama anosmicas. Una mecánica práctica y fácil para potenciar el olfato consiste en ser más observadores y visitar lugares en los que haya gran variedad de aromas, como los mercados o el campo. Una salida cada mes a zonas rurales despierta nuestro sentido olvidado. Ahora hablaré sobre la rueda de aromas. Para ayudarnos con las mecánicas olfativas, una investigadora y profesora de la Universidad de Davis creó una rueda de clasificación de aromas. En ella tenemos un círculo central donde aparecen una serie de aromas de las cuales evolucionan muchos más aromas en que se engloba la segunda clasificación concéntrica, para terminar con aromas más específicos en el tercer círculo, donde se brinda una gama superior de 100 aromas. Empieza con el floral: flor de acacia, de almendro, naranja, manzana, melocotón, aleña, seuco, viña, espino, gabanza, madreselva, limoncillo, jacinto, narciso, jazmín, jaranillo, palargono, brazo, retama, malvavisco, magnolia, peonia, reseda, rosa, manzanilla, tila, vereda, lirio, violeta, crisantemo y clave. En frutas podemos encontrar pasas, ciruelas, cerezas, pistache, fresas, frambuesas, mora, grosella, durazno, chabacano, pera, melón, cítricos, lima, limón, naranja, toronja, piña, aceituna y plátano. Para los vegetales tenemos hierba, pastura, heno, hoja verde, hoja seca, té, repollo, café verde, tabaco y tierra. En animales tenemos aromas de vino viejos como que se recuerda a la caballeriza, animal de caza, cuero, venado, perro mojado, almizcle, orín de ratón, orina de gato, carne, pescado y establo. Especiada, típico de buqué en grandes viernes, entre otros tenemos anís, eneldo, hinojo, seta, trufa, clavo, nuez moscada, pimienta, menta verde, tomillo, mejorana y etc. En maderas, provenientes de las maderas de donde se crían los vinos, incluyen madera verde, madera vieja, madera rancia, roble, cedro, barril, corteza, racino de coñac, armagnac y acacia. Balsámico, de resinas vegetales como pino, incienso, enebro y vainilla. Químico, algunos son resultados de la intensidad de los aromas y otros son prácticamente de efecto, entre los que está el acético, alcohol, fenol, sulfuro, medicina, yodo, cloro y celulosa. Etérico, acetato isolmámico, acetato, alcohol emílico, pera, barniz de uñas, jabón, vela, levadura, láctico y diacetílico. Empireumático, aromas precedentes del tostado de las barricas, como humo, tabaco, caramelo, quemado, almendras asadas, hule, pólvora, cocoa y chocolate. Así que si quieres verte muy elegante en un restaurante, puedes decir: ¡ay, mi vino huele al jabón! Huele a acetona. Huele a barniz para uñas. Huele como al, como establo. Huele como establo. Huele a perro mojado, mi vino. ¡Qué buen vino! ¡Qué buena añada! ¿Cómo me gusta el vino que huele a pis de ratón? Ay, exactamente. ¡Cómo me encanta el vino con un buen toque de pólvora! Y bueno, aquí tenemos una ruedita que nos muestra el libro. Está muy bonita. Espero que lo compren. Lo estoy promocionando. Y bueno, vamos a hablar ahora de nuestro gusto. El gusto, al igual que el olfato, todos lo poseemos y su percepción varía según lo desarrollemos. El sentido del gusto se encuentra en la lengua, donde tenemos receptores para distinguir los sabores primarios: dulce, salado, ácido y amargo. A esto también se le puede sumar el umami. La distribución de estos gustos en la boca no es específico, aunque tenemos más percepción en algunas áreas por la concentración de papilas específicas en ella. Dulce. El sabor dulce se siente en la punta de la lengua. La percepción cuando probamos el vino es inmediata y la produce el azúcar residual de la uva, azúcar agregada, el alcohólico o las sustancias de la madera. El azúcar nos da la sensación de sedosidad. Redondea los productos, nos ayuda a que las notas amargas desaparezcan como en un café. Debido a eso, el azúcar residual hace que los vinos no pierdan calidad, mientras que el agregado puede ocultar los defectos de elaboración. Platiquemos un poco sobre la acidez. El segundo gusto para considerar es la acidez, producida por los ácidos naturales de la uva. El principal, el tartárico, lo distinguimos por los laterales de la lengua y por debajo de ella, debido a la mecánica de salivación. Cuanto más salivación, mayor acidez. Los vinos suelen tener más acidez y dentro de ellos, los que no llevan a barrica ofrecen la sensación más alta. Los tintos también poseen acidez, pero está más controlada a causa de la mayor maduración de la uva o de los procesos que la limitan, como la malolactina. La acidez funge como elemento de cohesión entre los componentes de un vino, además de que nos ayuda a establecer sinergias con los alimentos, pues es el punto clave de ligue entre ellos. La acidez también indica cuando un vino se halla en una fase de declive, ya que con el tiempo esta se pierde, el mismo que la cohesión entre los alimentos de equilibrio. Salado. La nota salada es común en los vinos cuando su mineralidad aumenta. En México conocemos bien esto, ya que nuestros vinos son ligeramente salados por el terruño que tenemos en ciertas zonas y su contenido de cloruro de sodio. Este gusto lo sentimos en el centro de la lengua, ligeramente por detrás de la nota dulce. La sensación se asemeja a las aguas minerales. En el caso de los vinos de México, la nota salada puede incrementarse por la falta de lluvia anual y por el riego con alta concentración de sal debido a la misma causa. Amargo. La nota amarga se siente en la parte posterior de la lengua, la percibimos hasta que tragamos vino o el líquido con esa característica. La producen los fenoles del vino, como los taninos. Si aparece en mucha cantidad, puede llegar a ser molesto en la boca. Todos los gustos tienen un tiempo de reacción. El dulce es más veloz. Luego, la acidez. Tiempo después, el salado y posteriormente la nota amarga, aunque esta es la que más perdura. Pero para entender todo esto necesitamos hablar un poco de sensaciones. Existen sensaciones que no son gustos, pero que influyen en la percepción del vino. ¿Cómo cuáles? Se preguntarán. Bueno, tenemos la astringente, que es la más notoria. La producen los taninos y consiste en la espereza que nos deja el vino cuando lo degustamos. Es el resultado de la desnaturalización de las proteínas, de la ruptura de los enlaces, de esta acción de los taninos, lo que los convierte en las más digeribles para nuestro organismo. Un ejemplo muy claro es comer carne con vino, ya que este ayuda a la digestión de la misma. La alcalinidad, semejante a la sensación de beber agua, consiste en la ausencia de sabor o insipidez. La cáustica, la produce el alto contenido de alcohol, hace que nos queme la lengua, como se ejemplifica claramente al beber un trago largo de un aguardiente como el tequila, brandy o el whisky. La metálica se experimenta como un vino tierno de mineralidad alta y nos provoca la sensación de una moneda de cobre en la boca. Lo mismo sucede cuando mordemos o sangramos dentro de la boca. Es una sensación férrica. La efervescencia es particular de los vinos con residuo carbónico. Puede aparecer en mayor o menor grado y nos ayuda a detectar la calidad de los vinos por el tamaño de la burbuja. Por último, la sensación táctil se deriva de la untuosidad de los vinos y de la aceitosidad que poseen algunos por su corpulencia. Este es un parámetro a tomar en cuenta para determinar la calidad, estructura, fineza del vino cuando tienen un equilibrio perfecto. Equilibrio del vino. Siempre que hablamos de equilibrio nos referimos al punto perfecto de todos los elementos de un vino. Cuando esto se logra decimos que este está equilibrado, redondo o simplemente rico. El equilibrio en los vinos se determina a partir de diferentes elementos: alcohol, acidez, aroma, color, tanino y azúcar. Para que tengamos un panorama más amplio, explicaremos brevemente cada uno. El alcohol es el aspecto que le dará potencia y estructura al vino. Depende del grado de madurez de la uva y su contenido azucarado. Cuanto más azúcar, mayor cantidad de alcohol. Este aspecto reviste importancia, pues es el único que nos da información de una botella cuando la adquirimos. De él podemos sacar algunas conjeturas. El nivel alcohólico de un vino ronda entre los 12 y 15 grados de alcohol. Tendremos un vino ligero cuando este alcanza 12%. Será potente si tiene 15%. La acidez es el segundo elemento, pero de todos los que nombraremos, representa el primero en importancia. Tiene la función de unir a todos para hacer que el equilibrio se dé efectivamente. Varía en el momento de la cosecha. Las uvas con acidez alta tendrán menos madurez, lo que afecta también la carga aromática, y da frutos cítricos en su inicio y frutos tropicales en el fin de la madurez. El aroma nos deja ver la evolución que tuvo la uva en el viñedo. Como ya dijimos, las uvas cosechadas temprano tendrán buena acidez y aromas cítricos y de flores. Las uvas cosechadas tardíamente presentarán menos acidez y aromas de frutas tropicales. El color influye más para que el equilibrio del mismo vino y para su percepción. Sin embargo, podemos considerarlo dentro del equilibrio, ya que una buena percepción del vino provoca que nuestros sentidos se agudicen para el análisis. Los colores además nos ayudan a deducir la evolución del vino, ya que en los blancos los colores irán de amarillo paja al ámbar. Y eso fue todo por esta sesión, espero que les haya agradado. En sí fue un breve resumen del libro del ABC del vino, parafraseando todo. Palabras de Jesús Díaz, y les recomiendo comprarlo. ¿Algo más que quieras agregar? Efectivamente, es un buen libro que es importante para un gastrónomo, pero si eres un aficionado de los vinos, podría resultar de mucha ayuda. Y bueno, espero que esta sesión haya sido de su agrado. No olviden seguirme en redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Antonio Vázquez y en Instagram como antonio.vasque. Me retiro, pero no olviden escuchar más para ignorar menos.